Azuela Canoa, Agustín Roca murió. Como a las 3 de la tarde, a casa Chegüe llegó. Pa'l paso de la canoa, a Silvestre se llevó. Agustín Roca y Silvestre, los dos se sabían la maña. Pasaban el río nadando y se iban a cortar caña. Cuando venían de regreso, la caña se hacía pedazo. Ahí se venía en el agua, cuando acordó los balazos. A los primeros balazos que le tiraban a él, arrancó toda la brosa, también del pino me dé. Trajeron al santo niño y lo tiraron.